tuve amigos y el demonio me ha perseguido. En casa, en la calle, en el colegio, siempre fui un incomprendido y caminaba solo. Mi sombra quería venir conmigo y poco a poco me fui volviendo loco. Me fui volviendo loco. Loco, acelerado de mención. Loco, acelerado de mención. Loco, acelerado de mención. Loco. Ahora soy mayorcito y estoy muy deprimido. Mi vida es un martirio, nada he conseguido. En casa, en la calle, en el bar, ya ni siquiera quiero estar. Me entregaré a mi locura, ella me hará gozar. Y poco a poco, cada vez más loco. Y poco a poco, cada vez más loco. Y poco a poco, cada vez más loco. Y poco a poco, cada vez más. Loco.